tienes la capacidad de volverte a hacer. De nada vale llorar, aunque duele, igual te voy a dejar, porque un amor así no me conviene. De nada vale llorar, aunque duele, igual te voy a dejar. No escucharé mi corazón, haré lo que a mí me llama bien. Y me pongo hasta los cabos y no te entiendo lo que estás diciendo. Miro tus ojos y comienzo a temblar. Oh, es algo mágico que no puedo ocultar. Miro tus labios y empiezo a imaginar. Oh, que tú tienes todo, todo. Y es que me estoy enamorando. Voy a ti, de tu boquita, tu sonrisa. Baby, es que me estoy enamorando cada día más de ti. Maxi, enamorado, que tiene hechizado, que sale bonito, que puede ser, que tan noche la quiero.

que la vida se me haría tan difícil, no. Me hace falta tu presencia, me hace falta hablar con vos. Todos dicen que uno es bueno cuando ya no está. Lo que no saben, eso sí fuiste mi ángel de la guarda. Esos bellos momentos en mi habitación, sintiendo tu cuerpo, escuchando tu voz. Te busco en cada rincón, siguiendo las huellas que dejo con tu amor en cada latido de mi corazón, para que volvamos a ser tú y yo. Contrario el frío, pero yo aún sigo en pie. Y ahora mares toda la vida busqué. Mi noche contra viento y frío, pero yo aún sigo en pie. Y ahora que tú estás conmigo, siempre feliz yo seré. Siempre feliz yo seré. Siempre feliz yo seré. Esos bellos momentos en mi habitación, sintiendo tu cuerpo, escuchando tu voz. Te busco en cada rincón, siguiendo las huellas que dejo tu amor en cada latido de mi corazón, para que volvamos. Besarte una vez más.